Marcelo, ¿cómo andás? Bienvenido, bien, como siempre. Bien, acá estamos. Somos compañeros, nos vemos seguido, sí, a la hora de la siesta. Totalmente, somos los de la siesta nosotros, el recambio, ¿viste? Claro, claro. Bueno, les contamos a la gente que, bueno, un poquito lo que veníamos anunciando durante toda esta semana. Marcelo, junto al director de Cultura, Sergio Ibaceta, Mirta Singh, de la Universidad Nacional de La Pampa, presentaron, y otros, por supuesto, otras personas de distintas instituciones, trabajaron en lo que es y lo que se subió en historia.santarosa.gov.ar en el marco de los 130 años de nuestra ciudad, Santa Rosa, su historia y su gente. Un trabajo, Marcelo, que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo, pero esta gestión, digamos, la puso en marcha, digamos, ¿no? Claro, sí. En realidad, el tema es, se trasladó la página de un sitio privado, rentado, que comenzó a funcionar en el año 2017, uh-huh, a un sitio oficial de la Municipalidad de Santa Rosa. Claro. ¿Sí? En realidad, esta página comenzó a funcionar en el año 2017, cuando Santa Rosa cumplió 125 aniversario. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, es importante que reconocer que el profesor Gabriel Gregoire tuvo mucho, uh-huh, que ver con, sí, con esta página. Y bueno, funcionó, tuvo consultas, pero luego quedó, no sé si es el término adecuado, en el olvido, dejó, uh-huh, de tener actividad. Entonces lo que se hizo en esta gestión es darle un nuevo rol, cambiarlo de lugar, que sea más accesible para la población y agregarle contenido. ¿Sí? Agregarles contenido. Por ejemplo, nosotros les agregamos, en este caso, dos muestras fotográficas. ¿Sí? Una que realicé yo, que es la primera. Mónica ha dejado un vacío, me se imagino, jubiló. Justo estábamos hablando de eso, ¿no? De los vacíos de algunas compañeras, ¿no? Que se han ido, algunos por jubilación. Alejandra, bueno, que ya no está entre nosotros, pero el trabajo de Mónica realmente siempre fue impecable, realmente de mucho compromiso con el archivo. Mónica ha tenido una vocación que no se puede creer, uno lo ve, pero una cosa es ver lo que hace el otro, pero cuando te dicen, bueno, ahora te toca a vos. Y sí, ajá, ahí, exactamente. Ese es otro tema. Entonces, bueno, decidí realizar una muestra fotográfica. Bueno, yo no soy archivero, más allá que trabajo en un archivo, sino que soy profesor en historia. Y bueno, siempre me gusta ver los cambios y las permanencias, ¿sí? Lo importante en la actividad del hombre, el cambio y la permanencia. Entonces, decidí recaudar una cantidad de fotos antiguas y tratar de comparar con nuevas fotografías del mismo lugar. Sí. Para este trabajo, el fotógrafo Ariel Lel, me dio una gran ayuda. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue ver qué continuaba, qué persistía a través del tiempo, pero también qué cambiaba. ¿Sí? Uh-huh. El cambio y la permanencia. Esto en historia es muy importante. Entonces, se eligieron 18 fotografías en la cual nosotros vemos algunos lugares emblemáticos de la ciudad. Sí. ¿Sí? En el primer lugar puse la plaza, porque la plaza es siempre, desde las fundaciones de hace 500 años, siempre los españoles marcaban la plaza como el lugar principal de cada ciudad. Mm. Más allá de que nosotros estamos en una zona de colonización tardía, digamos. Santa Rosa surgió después de la conquista del desierto, ¿sí? Después de la conquista del desierto en 1789, y es más, por eso los militares, siempre el nombre de calle, es más, el propio coronel Remigio Gil, sí, recibió estas tierras en forma de agradecimiento mediante la ley de premios, uh-huh, ¿sí? Por eso recibió estas tierras, hay que reconocer estas cosas, y es muy importante que los más jóvenes conozcan la historia de la ciudad. Totalmente. Entonces, y sí, está lindo para los más jóvenes ver cómo eran, como vos decías, esto de la permanencia, ¿no? Claro. De saber que, por ejemplo, ahí estoy viendo una foto de la catedral, sí, o de quizás espacios que ya no están, ¿no? De decir, che, acá, claro, funcionó, sí, tal cosa, y verlo que estuvo ahí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Claro. Bueno, volviendo al tema de la plaza, Yo por ahí le cuento a los chicos, a mis alumnos, que en la plaza estaba la pirámide que hoy se encuentra en las vías del ferrocarril, la pirámide de la conquista, y por ahí ellos no se lo imaginan. Bueno, en este caso yo tuve que decidir qué foto tomar y decidí, elegí una foto del día de la fundación de la iglesia, ¿sí? De la inauguración de la iglesia. Qué bárbaro. Que fue el 30 de agosto, que el 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima. Sí, claro, eso, exactamente. De 1895. Y bueno, ahí ya vemos un cambio. Sí. Vemos un cambio que, bueno, algunos estarán de acuerdo, a algunos les gustará, a otros no tanto. Sí, viste, generó mucha polémica la construcción de la nueva catedral. Lo eso que te iba a decir, porque uno la observa y... como que no quedó nada, como que miro y no quedó nada. Creo que lo de que debe haber quedado, creo que es el campanario, ¿no? O no, tampoco. Y por lo que se ve, creo que mira, no. Mira, las campanas que hubo, yo lo que nosotros sabemos, que se fundieron los dos cañones de la conquista del desierto que estaban, y con eso hicieron las campanas, ¿sí? Claro. Pero bueno, a veces cuesta decir que se demolió algo y se volvió a edificar otra. Pero bueno, si nosotros vemos la originaria iglesia y lo que tenemos hoy en día, vemos un cambio total. Totalmente. Sí. A mí, bueno, me pasa que por algo estudié historia, pero yo cuando voy a una ciudad, supongamos Salta, Tucumán, a mí me encanta ir a mirar iglesias. Sí. Es verdad. Excepto la de San Juan, que bueno, el terremoto la demolió prácticamente. Uh-huh. El resto son iglesias de una etapa colonial y con una arquitectura muy linda. Que lo más maravilloso, sí. Es particular. Sí, es particular. No, además tiene toda una explicación que otro día si quieren la abordamos, pero también es interesante, pero como dice Marcelo, puede gustar o no. No, realmente. Esta muestra también va a tener mucho que ver con la de lo de hoy, la apertura del Centro Municipal de Cultura, hoy a las 20 horas. Claro, la muestra está dedicada a los 130 años de Santa Rosa y sobre todo a aquellos fotógrafos que a través de estos 130 años, tanto profesionales como amateur, han plasmado en papel fotográfico sucesos, paisajes, acontecimientos, y que los han dejado, los han liberado del olvido. Tal cual. ¿Sí? Hoy, bueno, resulta que también es la noche de los museos, entonces se aprovechó inaugurarla hoy para que sea un condimento más a esta noche especial, y estamos a víspera de los 130 aniversario. Les comento que el aniversario tiene que ver que el 22 de abril de 1892 comenzaron a abrirse los cimientos de lo que fue el primer edificio municipal, que en la muestra yo lo agrego, porque lo agrego en tercer lugar, sí, porque fue lo que dio inicio a la fundación de la ciudad. ¿Sí? Totalmente. No, y que te digo que casi esté... Sí, está casi igual. Sí, tiene centro. Una planta más, exacto. Mirá. Tiene dos pisos. Bueno, pero te doy un dato. En 1946 se demolió el antiguo edificio. Ah, sí. Nosotras pensando que era el mismo. No, mirá. Es el mismo, se demolió. Ni siquiera la parte que llega casi al hipotecario. Al hipotecario. ¿También? Hay una parte del hipotecario que pertenece, ¿no?, al hipotecario, que la municipalidad le alquila. Viste la parte de Hacienda, digo yo. Eso es antiguo. Sí, pero eso pertenece al hipotecario. Al hipotecario. Ah, ¿sí? Bien. Mirá, yo no sé bien cómo es, pero sé que lo alquila. Claro. ¿Sí? Marcelo, y te pregunto, más allá de vos como profesor de historia y de esto de la búsqueda de documentación, además, ¿quién ha acercado documentación para tener este archivo y para poder hacer todo esto? Bueno, yo les comento un poquito la historia del archivo. El Archivo Histórico Municipal tiene 30 años de antigüedad, ¿sí? Se creó cuando Santa Rosa cumplió 100 años y muchas localidades se encontraron con un problema. Se encontraron con el problema de que la documentación generada por la administración municipal estaba dispersa, ¿sí? Por un lado tenía las actas municipales, por otro lado expediente, por otro lado plano. Entonces era necesario juntar en un lugar para una mejor administración y difusión todo el material generado por la municipalidad. Bueno, digo todo el material. Es imposible guardar toda la documentación que la municipalidad genera. Lo que se considera que tiene valor histórico, ¿sí? Claro. Porque los archivos no son todos iguales. Y hablo un poquito de los archivos, ¿sí? Tenemos un archivo de gestión que es donde la documentación cumple una función cuando está en vigencia, ¿sí? Uh-huh. Claro. De consulta permanente. Después pasa a un archivo intermedio, a un archivo general donde queda guardada 20, 30 años. Se llama el periodo precaucional. Claro. Y después se decide. Al histórico llega la documentación definitiva que tiene que quedar, ¿sí? No, realmente. Bien. Y bueno, el aporte de los vecinos en esto es fundamental. Muchísimas fotos que nosotros recibimos son de los vecinos. Los vecinos nos traen fotos. Me muero. Qué lindo. Familiares. En una época, por ejemplo, fue Casa Maqueira, Fotografía Maqueira. Sí, me acuerdo. Sacaba tarjetas postales con imágenes de la ciudad. Y esta. Son muy importantes para nosotros, ¿sí? Entonces nosotros cuando viene alguien con fotografías antiguas los recibimos con los brazos abiertos porque nos ayuda a engrosar el patrimonio de los santarroseños y santarroseñas. Exacto, sí. A conocerla cada vez más totalmente. ¿Y sabes lo que me gustó de esta muestra, Marce? Sí. El tema de trataron de captar inclusive algunas personas que estuvieron, o similitudes. Por ejemplo, el Museo Provincial de Artes, que está en una foto donde está el museo y adelante hay un montón de chicas, de jóvenes. Sí. Y acá hay una mujer ahí en monopatín, que me encantó, en la comparación de la actualidad, ¿no? ¿Esta mujer fue parte de esa foto? En realidad, Ariel, Ariel Lel, quien sacó la foto actual, sí. Tuvo la libertad, le di la libertad para que él diga, bueno, ¿querés poner personas? Poné. Entonces, ahí se encuentra Raquel Pumilla. Raquel Pumilla es una vecina y artista. ¿Sí? Y anda en monopatín, la amo. Y anda en monopatín. Sí. ¡No! La verdad que yo no me le animo. Yo al monopatín no me le animo. A mí me daría un poco de vergüenza que me digan alguna cosa, pero... ¿Por qué? Y no, porque no siempre sé. La cruzo. Está buenísima. Siempre, no, sí, la amo, la amo. Sí. ¿En serio? Sí. No, yo nunca la siempre crucé. Siempre la crucé. Por eso no sabía que era Raquel, mirá. Cuando vi la foto... ¿No sabías foto, que era Raquel? No sabía que era Raquel. No la había identificado. Sí, sí. Mirá Galver, está... ¿cuántos años tiene Galver? Eso estaba gente? Mirando, yo digo... Mirá, 55, la tremendo. Bueno, y ahí cambió la razón social, pero ya... Casa Galver, claro. Ahí ya se convirtió también en un comercio que cotizaba en bolsa, ¿sí? Pero de la década del 20, que ya tenemos registro, que en esa esquina había una tienda dedicada a la venta de textil. Claro. Tal cual. Casa Arteta, ¿sí? Sí, sí, tremendo. La asistencia está igual. Está intacta. Me encantó Ariel ya, ahí con las tres, ¿no? La comparación de tres enfermeras en el año 1947, fíjate. Hoy con barbijo. Con barbijo, época pandémica. Sí. Bueno, Ariel también quiso hacer un homenaje al personal de salud, que en este momento es muy importante. ¿Sí? Ahí pusimos los nombres de esta gente que ha cumplido muchísimos años sirviendo como personal de salud. Y bueno, más allá de estar con barbijo, no están con el equipamiento de COVID, pero claro, bueno, exacto. Es un homenaje hacia la gente de salud, en cierta manera. ¿Sí? Ya lo creo. Miré el molino. Estaba mirando cómo cambian las épocas, digo, la bici ahí estacionadita en el cordón, tranquila. Nunca más, olvídate. Sí, tal cual. Bueno, realmente es maravilloso, Marce, el trabajo que se han tomado. Ahí lo veo el negrito Ruiz también, ahí no, vos sabés que no me había dado cuenta que era el negro, ahora lo estoy viendo. Realmente maravilloso. Contale a la gente en dónde pueden ingresar para poder ver estas fotos y por supuesto sumarle, ¿no?, toda la cuestión audiovisual, hay audios inclusive, ¿verdad?, que han subido. Claro. Mira, la muestra la podés ver a partir de hoy 21 hasta el día 26 de abril. En el Aula Mareque, ¿sí?, del Centro Municipal de Cultura, Quintana 172, está expuesta, uno de la vereda ya la ve porque el Aula Mareque está sobre la vereda, ¿sí? Luego va a ser trasladada al Salón del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Bien. Rosa y también se puede ver en forma virtual, ¿sí? Mediante esta página que estábamos hablando, que es muy fácil ingresar, porque mirá lo que hago yo. Yo ingreso a Google, pongo Municipalidad de Santa Rosa y ahí sale santarosa.gov.ar. ¿Sí? Eso acabo de hacer yo. Una vez que está uno ahí, va a ver que hay un banner que dice Santa Rosa Municipio, 130 aniversario, en color magenta, ¿sí? No. ¿Sí? Color magenta. Me encantó. Lo investigó Marcelo. Todos los días sí, estuvimos ahí investigando el color. Entonces uno hace un clic con el dedito y ahí te lleva a la página historiasantarosa.gov.ar, ¿sí? Entonces, y ahí está todo ahí detallado. Está el inicio de la presentación. Uno lo puede hacer con el celular, porque Jonathan, quien es el que está dando una mano terrible con esto, sin Jonathan no sería nada. ¿Jonathan cuánto? Torres, bien. Es Jonathan un compañero en la parte de informática, que está en el Prado Español. Sí. Y él me comentaba que el 75% de las visitas que tiene la página de la municipalidad se hace a través de celulares. Muy claro. Entonces, él adaptó, mediante no sé qué programa, que él es un genio, para que se vea en condiciones óptimas con el celular. ¿Sí? La verdad que se ve así. Es claro, increíble cómo se ve. Está programado para que se pueda ver con celular, porque nos dimos cuenta que la mayoría de la gente entra con el teléfono. Sí, tal cual, ¿sí? Tal cual. Ahí, bueno, y también podés entrar a la computadora del medio que vos quieras, y ahí tenés, bueno, en esta página tenés muchas cosas que se fueron trasladando, ¿sí? Por ejemplo, tenés los florilogios. Florilogios, ¿sí? Sí, que hizo la Negra Alvarado, es verdad. Claro, con Tuki, con un compañero con usted. Con un compañero nuestro, el Tuki Montano, que hicieron realmente muy lindo, que era abordaba sobre la historia de personajes de la ciudad. Claro, personaje. Personaje es un término para hablar de persona, no personaje como nosotros ponemos así, sino personas que por su actividad han sobresalido y han... No, vamos a aclarar, ellos son personajes. Particularmente nosotros somos cachivaches, menos Marcelo, somos cachivaches. No. Después el resto, ellos son personajes posta, ¿no? Personajes hicieron al hacer a la ciudad, ¿no? Por las tareas que realizaron, por lo queridos que fueron. Después estamos los cachivaches que seguimos nosotros abajo. Es importante el relato de ellos, porque de estos vecinos, porque por cuestiones de la historia oral, ¿sí? La historia oral... Es maravilloso. Hay que dejar un registro de la historia oral. Exacto, sí. Por ejemplo, el otro día estaba charlando de un placero, el señor Lastri, que tenía unas historias maravillosas. Tal cual, y que había estado hasta hace poco, me parece que le sacaron una foto en bicicleta hace no mucho, ¿puede ser? Yo no sé hace cuánto habrá fallecido. Pero me dio gracia porque en un libro, yo para realizar la muestra tuve que leer muchísimo, buscar información y corroborar información. Y encuentro, bueno, un libro de Terete Domínguez, que claro, también ha sido una persona muy querida en Santa Rosa, que habla de él y dice, recordado por sus mentiras. Claro, tenía una labia, eso sí. Que las personas que a mí me gustan escuchar, yo y creo que sí. Estudié historia gracias a estas personas que te cuentan esos relatos, ¿viste? Vos no sabés después si son ciertos, pero que se te vas maravillado. Las anécdotas, tal cual, todo. Las historias de vida. Exacto. Entonces, esta gente ha hecho su aporte, ¿sí? Y nosotros lo hemos dejado para nosotros y para las generaciones que vienen atrás. Totalmente, ¿sí? Totalmente. No somos conscientes algunas veces de que nosotros también estamos marcando una historia, un hito, ¿no? Vos sabés que tengo que buscarla, pero tengo una foto que te la tengo que pasar porque sé que va a ser histórica. Ya me la prometiste y la estamos esperando. Del cine Don Bosco. Cuando estaba en un semáforo y estaban bajando el cartel del cine, ya cuando lo estaban, vieron que fue como un mes de despedida, justo veo cuando están, llego, está cortada la calle, digo, ¿qué está pasando acá, Miro? Y era que estaban bajando ese cartel y fui y le saqué una foto para recordar que ahí había funcionado. En próximos años la estaremos viendo totalmente. En el archivo totalmente. Pero esa acción que hiciste vos, dejaste plasmado un acontecimiento que en 20, 30 años o en 10 años ni siquiera van a haber jóvenes que ni siquiera van a saber que hay un cine. Totalmente, sí. Respecto al cine, por ejemplo, me hiciste acordar que yo también elegí una foto sobre el cine teatro Marconi. Sí, Marconi, sí. Con una foto de 1938. Inauguración, decía. Inauguración, sí. Con dos películas. Y fue el primer cine del territorio nacional. ¿Sí? Nosotros, bueno, hasta la década del 50 fuimos el territorio nacional de la Pampa Central. ¿Sí? Después fuimos provincia de Eva Perón y después provincia de La Pampa después de la Revolución Libertadora del 55. Claro, claro. ¿Sí? Ah, qué maravilla. Me salta la el verdad, profesor de historia sin querer. No, y nosotras escuchando y yo viendo acá las imágenes, la verdad que hablo por mí, tanto sin conocer, ¿no? Que si uno no lo mira así o no tiene estos eventos de aniversarios y todo, se pierde cuánto hay, cuánta tradición. Qué picardía la el poco mantenimiento de la estructura, ¿no? De la estructura, lo que es arquitectónico, porque acá estoy viendo el actual juzgado letrado. Y mirá qué cambiado que está, y qué importante el actual comercio. Ahí, General Roca y Adolfo Alsina. Mirá, Coronel Gil, claro. Entre Roca y Alsina. Bueno, vos ingresaste en la segunda. En la segunda muestra, claro. Sí, porque nos vimos la. Es una recopilación de fotos y epígrafe que ya le vamos a poner la presentación también, realizado por Mónica Lucchesi, ¿sí? En el cual se rescatan fotografías de principios del siglo XX, de 1900, ¿sí? Obviamente que uno ve la arquitectura y se quiere matarlo. ¿Cómo? Claro, ¿cómo esto no sobrevivió? O sea, señores, por favor. Respecto a en La Pampa, y vieron la esquina acá de Lagos y Avellaneda, sí. Donde muchísimos años estuvo la farmacia Galeno Gama. Sí, bueno, está bueno, tal cual, ahí está, vimos intacto, la foto. Está intacto, sí. Los leones andan por ahí, me dijeron. Claro, el león está arriba. ¿Está arriba el león? Lo que pasa es que en la foto antigua la calidad no la pudimos mejorar, pero yo digo, no, esa foto tiene que estar. Sí, tiene que estar. Y ese edificio es patrimonio histórico, ¿sí? Teatro. Yo te comento dónde está la foto, el negro Ruiz. Sí, está en el negro Armando Lagarejo y Ariel Martínez de la CPN. Increíble, los tres ahí. Claro, bueno, él está parado donde pasaba prácticamente la ruta 5. Sí, la ruta 5 dividía al medio lo que es Casa de Gobierno. Ah, claro, bueno, por ahí eso tenemos le un hicieron, gran cambio. Por eso le hicieron la rotondita y uno, bueno, cuando viene por la Ruta 5 te desvía para la Belgrano, exacto. O agarrar la calle Corriente. Exactamente, es verdad. ¿Sí? Claro, qué bárbaro. No, hermoso, hermoso. Qué lindo. Entonces, todas estas pequeñas cositas que los más jóvenes, yo tampoco las sabía, yo tengo 45 años, no las sabía. Las quiero, bueno, remarcar un poquito para las nuevas generaciones y quizás los más adultos se acuerden, ¿sí? De lo que había donde hoy está Casa de Gobierno, ¿sí? Que fue realizado por un arquitecto pero muy muy conocido que se llamó Clorindo Testa. Falleció hace pocos años Clorindo Testa, pero fue un arquitecto reconocido a nivel internacional, ¿sí? Miguel García, nuestro antiguo secretario, siempre nos habla de la arquitectura y del brutalismo, ¿sí? Después también, si vos ves una foto del barrio Fite, estábamos mirando. A mí me encantó esa foto, que esa foto llegó a las manos del archivo gracias. Tres casas, los años que tienen esas tres casas, ¿no? Y hay una que la está igual, construyendo, claro. Hay una que está igual. No, están igual. Están igual y las tres. Yo le presté atención a una que es la que más identifico, que siempre paso. Claro, el chalet de la sierra. Exactamente. Lo que pasa es que hay algo malo. Lo negativo es la nueva arquitectura. Y lo bueno, pero que también por ahí la foto no le permite apreciar, que hoy en día tenemos un mayor arbolado. Sí, claro. Entonces los árboles, por ahí el verde, los árboles tapan la arquitectura, pero es muy bueno tener árboles. Sí. No, es más vale. Veía la plaza faltado. Recién. Era campo todo. Era las afueras de Santa Rosa. Bueno, esa foto, mira, le aprovecho a mandar un saludo si nos está escuchando. Esa foto llegó al archivo gracias al hermano de un amigo mío que se llama Alejandro Cuesta. Alejandro está muy copado con la historia y él agarró y trajo esa foto, y hay que mencionar, gracias a Alejandro Cuesta, que yo no sé cómo la consiguió, nosotros y todos los santarroseños pueden compartir y conocer cómo era el barrio Fite, un barrio muy particular, porque tiene toda una arquitectura denominada pintoresquismo. Sí. Gracias a él podemos, quedó un registro, y gracias a quien le dio la foto, de cómo era Santa Rosa en 1930, una parte, increíble. Que hoy es pleno centro. Exactamente, sí, sí, sí, tal cual. Increíble. Yo veía la, una de las fotos de la plaza tomada desde otro ángulo y digo, la cantidad de árboles que había, sí. Tremendo, muy lindo. O recién plantados, ¿no? Y ahora son... Y la, bueno, la plaza... lo que pasa es que las plazas hasta 1994, la última, yo ustedes no sé si se acuerdan, yo en el 94 ya iba al secundario, estaba por terminar la secundaria. Yo tenía siete, sí, siete recién. Claro, viste, la última modificación se le hizo a mediados de los 90, ¿sí? ¿La de la plaza? Claro, sí, que y yo... el microcentro. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ahí también hay una foto, la última, que tiene que ver... con el microcentro y cómo agrandaron las veredas y achicaron las calles, y el sentido era totalmente diferente, y aparte se ven muchos comercios que han desaparecido con el tiempo y otros que perduran, por ejemplo, sí, la confitería La Capital tiene muchísimos años. Sí, ahí justo lo estamos viendo. Galver. Bueno, Galver es una sorpresa para mí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente, no pensé que hacía tantos años que estaba. Dicen que abajo de esa arquitectura, digamos, que han montado ese molde de chapa, está la arquitectura intacta, ¿sí? Ajá. Pero no sé, dice. Sí, claro, no, ahora nada que ver a las fotos que vemos. Y bueno, acá, habían muchos otros lugares, pero lamentablemente había que elegir 18 lugares. Quedaron muchos otros por falta de fotografías de buena calidad o... Siempre hay que hacer un criterio, siempre hay que tener un criterio y siempre hay que recortar, dejar cosas afuera y otras, y ahí es donde es difícil porque los profesores de historia queremos decir y explicar todo. Olvidate. Y mira, y este es el ejemplo. Marce, muchísimas gracias realmente por haber venido, como siempre, tener esta predisposición de venir a contarnos con mucho tiempo cada detalle, ¿sí? Te agradecemos muchísimo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Ya saben que cuando me necesiten, golpean al lado del fichero y yo los atiendo. Acá viene volando. Un abrazo. Muchas gracias.